A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Salmo 17, versículos 1 al 6. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Ayer vimos varias razones por las que una oración puede parecer no ser respondida. Pensemos hoy en los momentos en los que tenemos un corazón recto y hacemos una petición en consonancia con la voluntad del Señor, pero Él permanece en silencio. Dios puede estar esperando porque nuestro anhelo por Él corre el peligro de ser sustituido por nuestro deseo de algo más. A menos que tengamos cuidado, tales deseos podrían desviar nuestra atención del Señor. En otras ocasiones, Dios usa las demoras para prepararnos para una mayor bendición o un servicio futuro. Podría estar protegiéndonos de malas consecuencias o quizás quiera fortalecer nuestra confianza. Una fe firme significa creerle a Él incluso en las pruebas, perseverar mientras esperamos una respuesta y tener la confianza de que Él siempre cumple sus promesas. Pero tenga en cuenta que el pecado no confesado obstaculiza nuestras oraciones. Por tanto, si una respuesta parece estar en espera, es sabio examinarnos a nosotros mismos. Dios promete perdonarnos si reconocemos nuestro pecado y nos apartamos de él. Eso eliminará cualquier obstáculo entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Entonces, podremos escuchar su voz y llevar a cabo obedientemente lo que Él nos pida.